gracias, mi bien, por los bellos recuerdos de infinito placer. Nuestro amor floreció y su fruto nos dio en los hijos y nietos que nos dieron calor, pero el destino al fin se ha apartado de mí, dejando en mi corazón un profundo dolor. Nuestra historia de amor en un ser, nuestras almas, mi bien. Gracias, mi amor, por la vida que me diste, que aún estando cerca de Dios, siento tu calor. En las vidas que dejaste, fruto de nuestro amor. Y hoy, solo me queda decirte, gracias, mi amor. Pero el destino al fin